Muy buenas, gentes. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 508. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de nuestros canales divox.com y archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, todos los lunes de 6 a 7. Y en Radio Praga Nava, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche de viernes al sábado y a las 8:30 de la tarde de los domingos. En el 508 contaremos hoy con gente, con los compas de Radio Almaina, y hablaremos con ellos del conflicto que tienen abierto con la Junta de Andalucía. Y aparte de eso, pues musicote, cómo no. Y arrancamos el programa este 508 con pues, uno de los discos de cabecera. Solo nos queda otra canción más, que no está incluida en el LP, pero sí que está como bonus extra en el Bandcamp. Esa es la única que nos falta. Pero bueno, la penúltima, la de hoy, es Quiet World. Ellos son Homefront y el disco, uno de los mejores del año 2023, es Games of Power. Ya sabéis, hemos dado caña a este disco hasta la saciedad. Ellos son Deathmonton. Y aquí habéis podido escuchar otra muestra más de cómo se manejan en los sonidos post-punk ochenteros, como pez en el agua. Continuamos ahora con una banda no, estadounidense, en este caso, de Georgia, Atlanta. Se llaman Improvement Movement. Vamos a enchufar la cara B de un single de 2019. El tema se llama I Know. Y lo que tenemos aquí pues es un pop psicodélico, naif, juguetón y un poquito legañoso. Este Improvement Movement, este movimiento improvisado, si no me equivoco, pues es un colectivo un poco amplio y los miembros van rotando entre sí y no se quedan muy quietos, que se diga. Pues vamos a escuchar este I Know de Improvement Movement. I've been away so long, I hardly know my name. I've tried my best to think and write and understand, but I can't find you anywhere inside my. Stars are light. Pues ahí estaba el pop psicodélico y adormilado de Improvement Movement. Y como he dicho al principio del programa, hace un ratín, como quien dice, pues vamos a conectar ya directamente con la gente de Radio Almaina. Ya os expliqué hace el programa pasado, pues que tenían abierto un conflicto con la Junta de Andalucía, la emisora granaína, debido a la negativa a cursar la solicitud de licencia de emisión de esta radio andaluza, esta radio libre. Y lo mejor es que nos lo cuenten ellos de primera mano. Así que mientras que contactamos con María, que va a ser la que nos hable, pues os voy a poner una cuñita de Radio Almaina y una de las sugerencias que nos han planteado la gente de Radio Almaina para ilustrar esta entrevista. Se trata de la canción Radio Clandestina, del disco Entre Poetas y Presos, quinto en la carrera de La Raíz, el grupo de Gandía, de 2016. Os dejo con ellos y en un ratito hablamos con Radio Almaina. Delegación, la Junta de Andalucía, ya sabe, ahí está la pelota, está en su tejado. Si ellos quieren, esto se puede solucionar. Y si no, pues llegaremos al juicio. Pues esta empresa que la controlan personal puesto a dedo desde la Junta de Andalucía, son expolíticos, hacen gestiones parecidas a las que hacen los políticos, porque ¿no? Porque cada vez tenemos más casos en estos desahucios de personas que están en esta vivienda de la Junta de Andalucía y sufren diferentes casuísticas, todas de tipo negativo. Pues, por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. Pero, ¿por qué nos odias, Junta de Andalucía? ¿Por qué? ¿Por qué nos odias? ¿Por qué? Radio Almaina no se calla. Más información en la web radioalmaina.org. El micrófono, en la otra el fusil. Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Ahí fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones de vida, que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que aún hay un Dios que nos pueda callar. Ayer y hoy suena una radio clandestina. Canta un artista desde su ventana. Estos barrotes son un pentagrama. Malditos, que el mundo escuche mis gritos. Que vuestros hijos canten al delito y la vida. Que en cada puerta y esquina suene una voz descosida. Que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que aún hay un Dios que nos pueda callar ayer y hoy. Thank you. no llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Siguen creciendo flores allí donde descansas. Salió el sol en la noche, noche de fuego y balas. Sigo buscándote, no llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Sigo buscándote, sigo buscándote. Pues ahí sonaba Radio Clandestina de La Raíz, y al otro lado de la línea telefónica tenemos a una de las integrantes del programa Menos Lobos, que forma parte de la parrilla de la Radio Libre Asamblearia y Autogestionada de Granada, Radio Almaina. Es María. Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí para explicar... Bueno, la campaña que estamos llevando a cabo. Bueno, ponnos primeros en antecedentes del conflicto que tiene Radio Almaina con la Junta de Andalucía, para que nuestra audiencia se entere bien enterado. Muy bien. Bueno, pues si te parece, empiezo explicando un poco el marco legal, porque uh-huh. se trata un poco, la pelea es una pelea legal. Hemos denunciado a la Junta ante un tribunal contencioso administrativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cuestión es que... Hasta el año 2022, las radios libres y comunitarias, sin ánimo de lucro, que dentro de la ley somos como una misma cosa, ¿no? Estamos en la misma categoría, estábamos como en un limbo legal, en una especie de alegalidad, porque había una ley de comunicación audiovisual, que era del año 2010, que decía que se nos tenía que reservar, que garantizar un espacio en el dial para que pudiéramos emitir. Pero luego esto nunca se desarrolló, nunca se hizo un procedimiento administrativo pues para que pudiéramos pedir ese espacio y se nos diera una licencia que nos diera como derecho a estar emitiendo, ¿no? Entonces estábamos como en el limbo. Entonces esto cambia el año 2022, que es cuando se aprueba la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. Esta ley es como que reconoce que a todas estas radios que ya estábamos emitiendo, pero sin título, por incomparecencia, digamos, de la administración, que no se había tomado la molestia de hacer un procedimiento para que pudiéramos pedir ese título, y hace una disposición transitoria donde establece un procedimiento para que podamos pedir esa licencia a la que ya teníamos derecho. Uh-huh. Entonces, en esta disposición se ponen como unos requisitos técnicos, sí. Que son tres, que llevásemos emitiendo... cinco años, o sea, más de cinco años desde la aprobación de la ley, uh-huh. o sea, hasta la aprobación de la ley, quiero decir, sin interrupción y sin producir interferencias en otras radios. Sí. Entonces, bueno, Radio Almaina cumplíamos todos los requisitos y dijimos, pues qué bien, nada, hacemos el papeleo y ya estamos dentro del proceso para que el Estado central nos dé la licencia. Porque, claro, esto es así, la competencia como de tramitar los papeles era de cada comunidad autónoma. Ya. Pero luego, quien tenía que dar las licencias es el Estado central. La ley es una ley a nivel estatal. No sé si va quedando claro. Sí, entonces, bastante. Nosotros cumplíamos los requisitos, que eran esos tres, que eran súper sencillos. Existimos desde hace más de 12 años. Y bueno... No habéis pisado a nadie en ninguna otra emisora. No hemos pisado a nadie, claro. Y habéis emitido siempre. Efectivamente. Entonces... Nosotros estábamos muy tranquilos, vamos, pensábamos que no había ningún problema. Y nos llega la desagradable sorpresa de que la Junta nos dice que no nos tramita la solicitud. Y entonces el motivo que da la Junta es que hemos cambiado de dial, que esto es verdad. Es en el año 2018 nosotros que estábamos en el 107.1 pasamos al 88.5, que es donde emitimos ahora. Uh-huh. Pero claro, es que nosotros no interrumpimos la emisión. Quiero decir, en el momento en que la actividad existía de la radio, vamos, en sí misma. Claro, y además es que el mismo día que dejamos de emitir desde un dial, empezamos a emitir en el otro. Uh-huh. O sea, no hubo interrupción, no se paró la emisión. Pero entonces la Junta, digamos que se saca de la manga un requisito más que no está en la ley, hace una interpretación más restrictiva de la ley, añadiendo esa condición, que no está, para negarnos la tramitación de la solicitud. Cuando además esto no es competencia suya, porque como ya he comentado, la ley es una ley estatal y la Junta no tiene competencias Ellos solo tienen la competencia de tramitar el papeleo y ya está. Luego decide el Estado. Exactamente, central, ¿no? Es así, ¿no? Exactamente. Además, en nuestro caso, como cumplimos los requisitos, ni siquiera tiene que decidir el Estado. O sea, esto es algo a lo que ya teníamos derecho desde 2010 y que no se había hecho. Uh-huh. Y digamos que esta disposición transitoria yo creo que se hizo, bueno, esto es una suposición mía, pero vamos, que era como para remediar esa situación. Uh-huh. Entonces perdón, sigue. Sí, sí, dime. No, entonces la cuestión es que, o sea, la Junta ha incurrido directamente en una irregularidad que vosotros habéis recurrido, ¿no?, directamente. Claro, es que así lo entendemos nosotros. En nuestra opinión, la Junta se está saltando una ley estatal. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos recurrido, además esto con una abogada, entregando mucha documentación, explicando por qué no habíamos interrumpido la emisión. Quiero decir que no fue solo decir no tenéis razón, sino que dimos toda la documentación, todas las pruebas para que se viera que esto era así, porque esto se podía probar y se probó. Entonces, y la Junta nos ha seguido diciendo que no hasta que hemos agotado la vía administrativa. Uh-huh. Y entonces ahora es cuando nosotros denunciamos a la Junta ante un tribunal contencioso administrativo y estamos iniciando ese proceso. Uh-huh. O sea que estáis en el principio de la larga lucha judicial. Sí, judicial, exactamente. ¿En la Comunidad Autónoma de Andalucía hay alguna otra radio libre, comunitaria, que está en la misma situación que vosotros? ¿O estáis en solitario en esta casuística? Pues mira, sabemos de una radio de Córdoba que se ha quedado en el proceso administrativo. O sea, que la Junta también le dijo, uh-huh, que no, y se ha quedado en el proceso administrativo. Y las otras, sabemos de varias que están... que lo han solicitado también, pero no sabemos en qué punto están. Uh-huh. Que nosotros sepamos, somos la primera radio en el Estado español, sí, que llevamos a una comunidad autónoma a juicio por esta cuestión de las licencias de las radios libres y comunitarias sin ánimo de lucro. Que también eso hace que este proceso sea bastante importante, porque ya, claro, no solo para nosotros, sino que va a sentar luego jurisprudencia para, claro, para los procesos que vengan después. Uh-huh. Aparte de las acciones judiciales, ¿estáis llevando algún otro tipo de acción de concienciación, de difusión, de propaganda, de protesta contra esta decisión? Claro. Por supuesto. Hemos hecho una campaña que se llama Radio Almaina No Se Calla. De la que hemos escuchado ahora mismo una cuña. Sí. y bueno, lo primero de todo es una campaña de denuncia. Porque claro, nosotros tenemos muy claro que esto no es un error burocrático, ¿no?, a un funcionario que se ha confundido al rellenar una cosa. No, esto es algo deliberado. Sí, sí. Y nosotros entendemos que es un intento de censura. Ajá. O sea, claramente a la Junta no le gustamos porque no nos puede controlar. Estamos fuera de su radar, digamos. Sí, claro. Somos una radio totalmente independiente, no tenemos subvenciones, no emitimos publicidad, tampoco respondemos a intereses económicos, que eso la Junta lo entendería muy bien, pero nosotros no. Y además que damos voz a los movimientos y a las luchas sociales. Entonces, yo creo que la Junta ha ojeado la memoria de actividad que le teníamos que enviar, ¿no?, y ha dicho, no, esto es mejor no. Y es un intento de censura. Uh-huh. Entonces, claro, tenemos esta campaña, primero para denunciar esto, y luego también tiene una faceta de recaudación, porque... Yeah. Un juicio contencioso administrativo, pues estamos descubriendo que es algo bastante caro. Sí. Entonces, ¿Qué puede hacer el oyente o el simpatizante o el activista que quiera ayudaros ahora mismo para costear esta campaña y este abogado y procurador y demás? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo os puede ayudar a Radio Almaina? Pues mira, tenemos en la página de web de Radio Almaina, radioalmaina.org, tenemos información y tenemos enlaces. Hemos abierto un crowdfunding. Uh-huh. Espera, que tengo por aquí apuntada la plataforma. GoFundMe, creo que es, ¿no? GoFundMe. Creo que mira, sí. Sí, efectivamente. Y bueno, pues allí si quieren nos pueden donar para ayudarnos a costear todos estos gastos jurídicos. Y bueno, si ven que les gusta Radio Almaina y les gusta el proyecto, cuando entren en la web y se quieren hacer socias o socios, pues magnífico, mejor muchísimo mejor. Claro. Y luego, aparte de esto, la difusión es importantísima, por eso este tipo de entrevistas las agradecemos un montón, para llegar a cuanta más gente mejor y que se enteren de lo que está pasando. También en redes sociales se quieren mover esta información con almohadilla Radio Almaina no se calla. Uh-huh. Y también tenemos una recogida de firmas en Abad. Todo esto Abad. En Abad, sí. Sí, que todo esto está enlazado en nuestra web. Pues nada, recomendamos a la gente que esté interesada que directamente vaya a vuestra web y se empape bien de toda esta información que nos está dando María. Muy bien. Bueno, o sea, estamos ahora mismo en el punto inicial. Todavía no sabemos nada, ni fecha de juicio ni nada por el estilo, ¿no? No, bueno, los contenciosos administrativos, según lo que nos ha explicado la abogada, no tienen como un juicio como tal en el que se ven todas las partes y lo que estamos uh-huh. acostumbrados a pensar sí. que es un juicio, que es un juicio penal en realidad, sí. sino que es más como un proceso en el que pues se va mandando el papeleo, el juez lo va valorando. Pero de momento todavía no tenemos ninguna fecha, no tenemos ningún plazo, o sea, uh-huh. acaba de empezar el procedimiento judicial. Así que nada, sobre todo esto ya iremos informando también y sí, poniéndolo sí. en la web. Estaremos y iremos actualizando pendientes. La información. Estaremos muy pendientes, María. Nada, desde aquí de Red de Rutas Enemiga, nada más que solidarizarnos con vosotros y vosotras, y ya sabéis dónde estamos. Para lo que sea. Ya bueno, nosotros formamos parte también de vuestra parrilla, así que sí, efectivamente. No estaría bueno que no nos implicásemos. Lo último que te voy a preguntar es acerca de la canción, una de las canciones que habéis elegido para ilustrar esta entrevista, de entradilla y de final, ¿no? Y es la de Juan Carlos Baglietto, la de Censura no existe, no le conocía yo a este señor argentino, de Rosario, para ser más exactos, y la canción que habéis elegido, que se llama La Censura no existe, que está incluida en su segundo disco del 82, Actuar para vivir. Una canción bastante curiosa, ¿verdad? Pues sí. Y corta. Claro, corta y cortada por la censura. Pues sí, yo esta canción la descubrí buscando música para mi propio programa, que es un programa contra la represión, uh-huh. y donde hemos tratado otros casos de censura, pero en este caso, en mi opinión, mucho peores, porque se trataba de censura penal, ¿no? Sí. Como la condena de Pablo Hasél a la prisión por injurias a la corona y este tipo de casos. Y nada, buscando en YouTube, en plan de música, canciones, censura, encontré esta canción que la verdad es que me pareció muy, sí, sí. muy curiosa y me gustó. Porque bueno, aunque se compuso en Argentina en los años 80, creo que se adapta perfectamente a la situación que tenemos aquí ahora, ¿verdad? Uh-huh. Siempre sí, se está sí. hablando de democracia plena, democracia avanzada, pero luego, bueno, pues... Luego pasan cosas. Claro, efectivamente. Bueno, pues nada más, María. Muchas gracias por nada, la muchísimas por estar gracias ahí. A ti por darnos este espacio para explicar nuestra campaña. Y bueno, pues un abrazo. Venga, suerte y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Ahí os dejo con Juan Carlos Baglietto. La censura no existe. La censura no existe, mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh. La censura no existe, mi amor. Oh, oh, oh, oh. La censura no existe, mi amor. Oh, oh. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. la censura no, la censura Pues ahí estaba esa curiosa canción de Juan Carlos Baglietto, La censura no existe, para finalizar esa entrevista a la gente, a la peñita, a los compañeros, a las compañeras de Radio Almaina, que están en una situación ahora un poquito compleja, que esperemos que se solucione como debe ser, en justicia. Bueno, seguimos y nos quedamos en Granada con un músico pues capital en esa ciudad andaluza. Se trata de Jota, de Los Planetas. Pues ha debutado en solitario con un disco que salió en septiembre del año pasado, Plena Pausa se llama. Es un proyecto de musicalización de material cinematográfico del director de culto Iván Zulueta, material que estaba olvidado, inédito en un almacén, y la Filmoteca Española lo adquirió y encargó a Jota pues hacer algo musical, estos vídeos, ¿no?, caseros y demás de Zulueta. Este proyecto pues ha derivado en ese disco y también en una presentación de él en directo en el Doré, en el cine Doré de la Filmoteca en enero del 2023. Creo que van a hacer otro concierto ahora, día 12, si no me equivoco, en Madrid, lo que no me acuerdo es la sala. El tema que vamos a escuchar de Jota de este Plena Pausa se llama Arrebato, un buen día para Iván. Fue adelanto de lo primero que sacaron de este disco y salió en el año 2022, en diciembre, antes del concierto de presentación. Y nada, está basada un poquito, bastante, en el hit de Los Planetas, un buen día, incluido en su disco Unidad de Desplazamiento. Ahí está Jota con Arrebato, un buen día para Iván. En el sofá. Pues ahí estaba Jota con ese arrebato, un buen día para Iván, de este plena pausa, que se nota mucho, mucho, mucho, mucho la deriva de la canción de Un Buen Día, ¿no? ¿Verdad? Esto... Vamos a ver, que me imagino. Bueno, ¿qué va a ser? Si no puede ser, no puede ser otra. A ver. Oiga, diga. A ver, sí, ahora. Oiga, ¿sí? Hola. Ahora sí, digo, no sé qué pasa con este teléfono. El teléfono nos anda raro. Hola, doña Flora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, feliz año nuevo y todas esas hostias. Ah, uy, es verdad, feliz año nuevo, si se me había olvidado, como le vi hace poco con lo del programa este que hicimos. Ajá. ¿De cuántos años? 500. ¿Qué tal fue la fiesta? La fiesta, pues muy bien, estupendamente. Es que no pude ir. No. Es que soy mayor, yo ya no. Nosotros que le teníamos reservado una botella de anís. En eso, es que es muy tarde, eso se ha dado para mí y ya son muy tardes, vamos. No. Lo tuvimos que cambiar. Al final lo pusimos a la hora del vermú. Lo tuvimos que cambiar. ¿Qué me dices, majo? Yo sí. Sin enterarme. Si es que no. Pues... Si es que a lo mejor no estaba atenta. Si es que a mí se me olvidan las cosas. Ya sabes, las personas mayores, lo que tenemos. Pues ya le digo que... ¿Fue bonito? Sí, sí, muy bien, estupendo. Lleno gente, había mucho personal. Las dos bandas estupendamente, se lo pasaron todos bien. Y al final pues terminamos... Es lo importante. Y al final, el día siguiente, una resaca. O sea, esto es bien. Anda, que no puedes hacer las cosas sin beber y sin beber. Ya, pues, yo ya te dije que yo ya he dejado la anís, ¿eh? Ya no, desde yo, aquel día ya ha vuelto, ¿o qué? Uy, es que a mí todavía me duele la cabeza desde entonces. Joder. No, será enganchó buena. Sí, no. Claro. Yo ya tengo una edad y tengo que controlar mis cositas, que hombre. La tuvimos que llevar a casa y todo. Bueno, y acostarla. Uy, calla, qué vergüenza las vecinas, qué vergüenza. Anda, que no me lo recuerdan cuando salimos al parque. Había una mirando por el visillo, es verdad. Me acuerdo. Claro, y luego me preguntan que quién eran esos mozos que me llevaron a mí ese día. Bueno, yo no puedo hacer esas cosas, que tengo una reputación. Bueno, pues la reputación se pierde pronto. Eso también es verdad. Pues nada, pero bien, ha empezado bien el año. Sí, bueno, aquí como siempre, pues haciendo radio, ya sabe usted. Bueno, la música, ¿eh? Sí. Hace unos días que no te escucho. Bueno, porque pues, es que está muy liado con las navidades y los villancicos y esas cosas. Y los nietos y eso. Y los nietos, claro. Sí. Lo que pasa es que ya los nietos son muy mayores, ya no me hacen ni caso, pero bueno. Pero ya no te he escuchado, digo, a ver si le escucho a este muchacho, que hace mucho que no le escucho. Es cuestión de coger usted el podcast, el blog, y uno detrás de otro. Yo me pongo, sí, yo sabes que yo ya soy una fiel seguidora. Uh-huh. Y lo del Spotify ese sigo manejándolo yo muy bien, ¿eh? Pues nada. Menuda, soy yo buscando canciones para arriba y para abajo, Carlos. ¿Qué has escuchado últimamente? Pues bueno, pues he escuchado yo, pues es que se me ha olvidado, ¿ves? Pues música. A ver. Ay, mira. A ver. He escuchado una canción que me siento yo identificada con ella. A ver, ¿cuál? ¿Tú sabes quiénes son los aerolíneas federales? Sí, señora, es una banda posterior de Miguel Costas, de Los Siniestros Total. Después de El Siniestro hizo esto. Uy, no sé. ¿Ves? Sí, sí. Es que tú ya sabes más cosas. Yo empecé a tocar ahí botones y empezó a sonarme música y me salieron estos. Pero a mí lo que me gustó fue una canción que me definía. A ver, ¿cuál? Que decía, soy una punk. Pero usted la definió usted. Y que no le dejaba con el pelo rojo. Pero que y le con definió una usted, dice. Yo creo que yo de joven quería ser punk y nunca me dejaron. Porque viví una época que no era la mía. O sea, tenía usted una intencionalidad, ¿no? Así como un instinto. Yo creo. Sí. Sí, yo creo que si hubiera nacido más tarde, hubiera sido punk. Bueno, lo que pasa es que, claro, nací cuando nací. Doña Flora. Que nada. Para ponerse el pelo azul tampoco está usted tarde, que anda que no hay señoras por ahí con el pelo colorado, rosa, azul y de todo, Pero, o sea... ¿Cómo voy a ir con el pelo azul y yo con una cresta a mi edad? La cresta no lo sé, pero el pelo de colores... Perfectamente. Sí, no, sí, sí, vamos. Bueno, y las cosas de que así que hacen los imperdibles, no, ahí bien puestos. Unos imperdibles, pero pues yo los imperdibles los utilizo para cosas, para coser. Coño, pues se los pone en la chupa y ya está. Iba a decir, no me lo voy a poner en la nariz, ¿no? Hombre, ahora, qué horror. Hombre, yo que sé, también es un poquito más bestia la cosa, pero bueno. No. Yo creo que es que nací en otra época. O sea, tenía que haber nacido más tarde para haber podido ser. Para verla. Vamos, me lo estoy imaginando, si hubiera estado usted en el año 77. Yo creo que sí, que yo lo hubiera disfrutado mucho, además. Bueno. Pues es que además, Es que además, es, yo no los conozco a estos muchachos, no sé ni los siniestros esos tampoco sé quiénes son. Geover, ya los escucharé en el Spotify. Eso son. Yo lo pongo. Yo pongo Spotify. Siniestro sí, venga, vale, pues los voy a escuchar. Se va a hinchar. Sí, está muy bien que me recomiendes. Sí, sí, señora, sí, sí. Es que está, perfecto, que vamos, perfecto, que hay un montón de discos de los siniestros, o sea, tiene usted para un buen rato ahí, ¿sabes? Ah, sí. Pues sí. Mira, es que yo lo que hago es que me lo pongo por la mañana. Y mientras estoy por aquí, por casa, pues me la voy escuchando. Y luego, claro, luego tendrá que ponerse la novela o algo, ¿no? ¿O no? ¿Qué? La novela, ¿no? ¿Qué novela? ¿No ves la novela? Si yo me duermo la siesta. Ah, vale, yo me duermo la siesta. Bueno, pues hace mejor. Bueno, hombre, hay que aprovechar el tiempo bien. Pero no, pero y luego yo a veces, de las cosas que tú pones y pinchas, yo escucho cosas, otras no, ¿eh? Uh-huh. Ya sabes que a mí lo de los doble bombo, bum, bum, bum, bum, bum, no. Y los que dicen palabrotas tampoco. Bueno, después, mira, para cerrar el programa tengo una canción así muy suavecita que seguro que a usted le va a gustar. Y luego le la escucharé pues tranquilamente. Te prometo que ya vuelvo a escucharte, que ya pasan las vacaciones de Navidad y ya estoy más centrada. Si es que no, mucha fiesta, mucho polvorón. Y claro, pues... Si es que usted no toca para. Toca la zambomba para arriba, para abajo, y esto no puede ser. ¿Ha ganado kilos o qué? Que eso no se pregunta, hombre. Bueno, vale. Sí, pero se pregunta. Pues yo supongo que sí, ya me regañará el médico cuando vaya. ¿No se apunta al gimnasio ni nada? ¿O hacer una dieta de algo? ¿Qué hago yo en el gimnasio a mi edad? Ya, la dieta prefiero hacerme. ¿Y la dieta al cucurucho? No. ¿Eh? ¿Sabe usted, raro, ¿eh? ¿Sabe usted cuál es la dieta al cucurucho? No. Comer poco y follar mucho. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero cómo me dices eso a ti? ¡Ay, madre mía! Si ¡qué vergüenza! ¡Ay, calla! ¡Qué pereza! ¡Quita! No. Te está pasando, ¿eh? Bueno. ¡Cuánta confianza! ¡Madre mía! Perdone usted, hombre, perdone. Bueno. Bueno, no. Yo ni dieta ni nada. Yo ya te digo. No. Para los psicólogos, ¿qué dices? Si ya me regañan luego los médicos. ¿Sí? Unas acerguitas. ¿Qué te ha pasado? Mira, me he puesto hasta roja, me ha entrado hasta calor. Eso es porque todavía usted tiene algo ahí que... ¿Eh? Nada, yo no... Quita. Bueno. Cambia. Mira, pínchame la canción de Soy Pun. Soy Pun. Vale, soy una Pun. Antes... ¿Qué es? De Aerolíneas Federales, del primer disco... Del 86, que se lo sepa usted. Hace ya eso ya lo sabes tú. Yo es que la escuché el otro día. Pues ya tiene unos años también. Un día de estos, a ver si yo hago como tú y te puedo presentar la canción y decir de quién es y de qué año y todo. Pues a veces, esto es cuestión de ponerse. Usted, ahora que tratea usted tanto con internet, pues se busca en Wikipedia y a correr. Ya te voy a presentar yo. La próxima vez que te llame, te voy a presentar yo algo. Y te voy a hacer como una locutora, voy a hacer. Vale, muy bien. Vale, esperamos esa llamada. Venga, vale. Pues nada, doña Flora. Pues nada, que ya feliz año y esas cosas. Muy bien, igualmente. Que usted lo pase bien. Venga. Cuídese, que hay mucha gripe. Sí, igualmente. Y mucha historia. Ay, sí, hay que tener cuidado. Y ten cuidado con la dieta esa que me has dicho. Ay, madre mía, lo que me ha dicho el Dani. Ay, bueno, doña Flora, un abrazo fuerte. Adiós, majo, ¿eh? Adiós. Chao. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Para mí, mi profe. y me pinto de azul. Yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Pues ahí estaba esa propuesta de Doña Flora a las aerolíneas federales con Soy una punk. Ahí Doña Flora, jodía. Y vamos a acabar el programa. Hoy un poquito más corto va a ser de lo normal, pero bueno, muy, muy fructífero. Entre hablar con la compañera María de Radio Almaina y aquí Doña Flora, pues ha estado chachi. No lo hemos pasado bien, sí señor. Y hemos dicho lo que teníamos que decir también. Bueno, vamos con la última. Bueno, antes de presentar la última canción, vuelvo a anunciar, como hice el programa pasado, que el día 19, Rutas Enemigas, Javi, uno de los miembros de la primera época de Rutas Enemigas, y yo estaremos pinchando con vinilo, por fin, en La Divergente, día 19 de enero, viernes, a partir de las 9 y media de la noche. Rock and roll a mansalva. Va a haber guitarrazos a cascoporro. Ahí os vemos. La semana que viene volveré a recordaroslo, ¿vale? Última canción. Banda de Londres. Se llama The David Tattersall Group. David Tattersall al frente. Un miembro de otra banda que se llama The Wave Pictures. Y han sacado en octubre del año pasado un disco homónimo, que es un precioso disco, 11 temas muy sencillos, pero primorosos, de un folk pop cristalino, redondito, una delicia, sí señor. Un disco grabado en un barco sobre el Támesis, y en el cual nos podemos encontrar pues ecos de Neil Young, de pianos, violines, armónicas, grandes acústicas y el espíritu un poco añiñado, por ejemplo, de Jonathan Richman. La canción que hemos seleccionado en esta ocasión de este disco homónimo, este debut de The David Tattersall Group, se llama Ronnie, y con ella despedimos este Rutas Enemigas número 508 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Hasta la semana que viene. From up here, let's call it a day, my friend. We have drunk all our gin. We can talk until the cows come home, especially you. Another day, another ball of fire rising in the summer sky. Burning my just like Ronnie said, we need our beauty sleep, especially you.